Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Entrevistas. Y estamos aquí con nuestro invitado de hoy, bienvenido, que está Cristian Valencia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿no? Contentísimo de estar aquí, Marce, contigo y bueno, con la gente que nos escucha. Y emocionado, la verdad, porque ser parte de un proyecto como el que estoy ahora, en el que estoy ahora involucrado, es un honor, honestamente, y como ecuatoriano, un orgullo. ¿Cuál es tu proyecto? Cuéntanos. Bueno, ahora estoy involucrado en esta locura lindísima del Teatro Sánchez Aguilar, que es haberle apostado a la primera comedia musical ecuatoriana, 100% ecuatoriana, que cuenta una historia ecuatoriana, pero tiene la particularidad de recrear momentos de fines de los años 80 y principios de los años 90, una época de la que el Ecuador tiene malos recuerdos. Pero en cambio el teatro se da el lujo de hablar de las cosas que realmente deberían primar y las que realmente deberíamos recordar, que son los enamoramientos, las cosas, la vida íntima del joven ecuatoriano de la época, y que aparte es sonorizada y sazonada de una manera muy interesante con la música de la época también, de los grupos ecuatorianos, del inicio del pop ecuatoriano, que era tan inocente pero a la vez tan linda que bueno, los espectadores se les han escapado lágrimas al escucharla. Entonces yo creo que estar metido en un proyecto así de lindo, así de arriesgado también, es un lujo. Sí, Cristian, la verdad es que tú eres músico, compositor y productor audiovisual, pero no solamente estás fichado como director general de una obra que se presentó en Miami, que se llama Rescatando la Navidad. Vale, y lo otro es que, cuéntanos, ¿qué significa ser un director musical? Bueno, primero que nada, yo estudié música. Mi carrera principal, tengo varios estudios, pero mi primera carrera, digamos, fue de dirección orquestal. Entonces, yo toda mi vida la he pasado trabajando con artistas, trabajando, haciendo arreglos, composición y publicando música, trabajando en varios proyectos audiovisuales. En este caso particular, la dirección musical de una obra como esta implica precisamente eso, agarrar todas las canciones, hacer el escogitamiento de las canciones, trabajar con los cantantes, hacer los arreglos musicales y preparar, digamos, el acompañamiento musical de toda la obra. Claro, esto obviamente gana un protagonismo particular porque es una obra musical precisamente. Justamente la primera. Entonces, claro, un poco lo que la orquestación ha estado a mi cargo y de una u otra manera también el concepto general de la música. O sea, buscarle un sonido, buscar algo con que la gente se pueda identificar, en este caso particular, sin alejarnos demasiado de la época, porque lo que queríamos es que la gente enseguida escuche, se sienta conectada con esa realidad musical del momento, pero principalmente la persona que hace dirección musical es el responsable de todo lo que suena en el teatro una vez que ya la obra empieza. Y cuéntanos, ¿dónde estudiaste tú? Yo estudié en una universidad que se llama Berklee College of Music en Boston. Yo ahí tuve dos carreras o dos licenciaturas. La una era estrictamente técnica, que es una de ingeniería de sonido, y la otra era estrictamente musical, que era de dirección orquestal y producción. Eran cosas completamente distintas. Aproveché la beca que tenía y me quedé. Y aparte de eso hice estudios de teología, aparte, o sea, independientes. Y bueno, de ahí a mí me encanta estudiar, o sea que no he parado en los últimos 17 años de estudiar diferentes cosas. Pero muy en particularmente yo creo que Berklee, o sea, Boston para mí fue digamos, gravitacional completamente, porque me quedé, o sea, nunca volví realmente al Ecuador. Estuve aquí por tiempo pequeño casi siempre y resido en los Estados Unidos desde hace 17 años ya. Perfecto, sí. Para las personas que no saben, él nos va a acompañar un par de meses acá y bueno, vamos a estar haciendo cositas que ya les vamos a informar. Lo otro, cuéntame, Cristian, sabemos que tú en esta obra te has volcado y cuáles han sido las cosas que tú puedes rescatar en esta búsqueda de las canciones que tú has recopilado y por qué las has recopilado de esa forma, que es lo que hemos estado escuchando en la obra, que va a estar hasta el 2 de febrero. La música que se escogió pensando en, en varias cosas. La primera es el guión. Yo tuve la suerte de ser el escritor del guión también. Yeah. Entonces ahí, obviamente, digamos, no le tenía que pedir permiso a nadie más que a mí para poder ver qué canciones fácil. Se buscaban. Pero la verdad, yo lo que hice fue transportarme a ese momento. Ese momento es un momento muy particular porque es momento antes de los celulares. Hubo muchos cambios en nuestro país en esas épocas. Cambios políticos, de ideología política. Hubo muchos cambios tecnológicos que marcaron diferencias en la sociabilización, o sea, en la forma en que la gente se comunica. Es justo la época previa a los celulares, cuando la gente tenía que dejarte un mensaje en la casa con la tía o la abuelita, cuando comunicarte por email era ilógico, en realidad no existía, en el Ecuador sobre todo, y todo lo hacías inclusive por carta, cuando no había el Facebook, sino había unos cuadernitos que eran los chismógrafos, eran, sí, ¿no? Entonces la gente llenaba los chismógrafos y era el Facebook de mi época, ¿no? Y a la vez esto se extendía a las relaciones interpersonales. O sea, ahora estaba leyendo un reportaje que decía que el 68% de las rupturas amorosas se hacen ahora por mensaje de texto. Increíble, ¿no? Eso es verdad. Eso ya le quitas, lo haces tan impersonal a una relación tan íntima. Entonces yo quería un poco viajar en el tiempo y que la gente viaje en el tiempo. Que la gente vea, digamos, este momento lindo de convivencia y la obra se cuenta como si nosotros estuviéramos arrancando la pared de un cuarto. Ya. ¿No? Entonces ves la intimidad pura del adolescente de 1992. Wow. Lo cual es lindo porque muchos de estos que eran adolescentes en esa época ahora tienen hijos. Y los hijos van a morirse de la risa al ver cómo vivían y vestían sus papás. Y también, por ejemplo, mis padres que van a ir a la obra el día, bueno, van a estar esta semana en la obra, van a poder ver cómo yo vivía en mi intimidad, digamos. Entonces, el rato que escogí la música, un poco lo que quería era no salirme de nada de esto. Y lo lindo, digamos, es que la historia se va contando con las letras de las canciones. Es decir, no es que la canción hace una pausa dentro de la historia, sino que el personaje es como que siguiera hablando, pero en lugar de hablar, canta. Entonces fue una suerte de rompecabezas, la verdad. O sea, fue primero hacer las consultas del caso para averiguar cuáles fueron las canciones más importantes, por decirlo de una manera. Y me di cuenta, un poco con pesar, pero después ya me alegró la idea. Y es que es muy regionalizado los gustos en este país, ¿no? O sea, hay mucho... Sí. En realidad, porque las radios de la época eran no eran nacionales, eran regionales. A ver, explícame eso. Entonces, claro, en 1992, la mayoría de las radios... no salían a nivel nacional. Entonces tú escuchabas radios en Quito, que inclusive a veces tenían el mismo nombre que una radio en Guayaquil que era completamente diferente. Ah, mire. Por lo tanto, los gustos musicales eran regionales. La gente de Guayaquil escuchaba una cierta cantidad de grupos y la gente de Quito otra cantidad de grupos. Muy pocos hacían esta, o sea, se podía decir que se escuchaban en las dos regiones. Entonces, lo primero que hicimos es escoger música que un poco convoque a todas las regiones. Uh-huh. Obviamente habrá canciones más o menos famosas dependiendo de qué parte del país estés. Pero sobre todo hicimos la lista de canciones en base a la historia que estamos contando, ¿no? Tenemos una suerte maravillosa y es que el 99.9% de las canciones de la época hablan de amor. Y la historia es una comedia romántica. Entonces, sí, que lo sepan, ¿eh? Claro, una comedia romántica. Pero es una comedia al fin. O sea, lo que nos hemos dado cuenta ahora en las presentaciones es que la gente, la verdad, lo disfruta muchísimo. O sea, es un gusto escuchar cómo la gente se ríe, cómo la gente llora, cómo la gente. O sea, en realidad te mueve muchísimo el piso por varias razones. Pero el tema de la música es importante, aparte porque es un poco tardío, pero justo homenaje a los gestores musicales, que son gestores culturales que la tuvieron muy cuesta arriba en los años 80s y 90s, porque hacer música en esa época, o sea, tenía todo en contra, ¿no? O sea, desde la sociedad señalándote con el dedo, pensando que eras drogadicto y alcohólico, y la tecnología que estaba muy, muy separada de lo que se podía hacer, la accesibilidad a música era muy compleja en esa época. Claro, no había escuelas, otro tiempo. Más que los conservatorios, no había escuelas de música pop o de música jazz, no había un movimiento como el que hay ahora. Entonces, yo la admiro que hayan llegado a ese nivel de profesionalismo, a ese nivel de sonido, a esa creatividad, teniendo absolutamente todo en contra. Entonces, también los compositores obviamente han estado presentes en las presentaciones, en las de Quito van a estar los compositores que viven en Quito, que tienen canciones en la obra, y todos se sienten muy emocionados, porque es como que, no es lo mismo que yo cojo una canción tuya y la ponga en la radio, lo cual obviamente lo habla y sigue pasando, pero esto es diferente, es como que estás graficando, digamos, estás ejemplificando sobre un escenario una canción. Entonces estás cerrando el círculo completamente, porque obviamente un episodio de del compositor fue el que generó esta canción. Y volver a ver el episodio sobre un escenario, wow, puede coincidir o no, pero el rato que ves otra vez del círculo cerrado de nuevo es emocionante para un creador, sobre todo, ¿no? Vale, nos vamos a un corte y luego de ese corte quiero que me cuentes la diferencia entre poner la música en el teatro y hacerlo en el cine, cosa que tú bien lo sabes hacer. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte. Por 11.90 AM.